una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas tardes, noches, madrugadas, meriendas, almuerzos o desayunos a nuestros queridos amantes del cine y de los snacks. ¿Cómo les va? Estamos en una edición más de La Mantequilla de Tucanguil, hashtag mantecos, en presencia de quien les habla, conocido también como la voz de Bitcoin del Ecuador. La voz de Bitcoin. La voz de Bitcoin del Ecuador. Aquí hablándole es Asper Abdo. Y aquí enfrente mío tenemos también a Salvatore Delpi, quien se encuentra a ser el Jon Snow de Ponciano. Claro, me gusta. El Jon Snow de Ponciano. Porque estoy en el norte. Está en el norte, ahí cuidando la ciudad. Está al norte. De todo lo que pueda haber al norte. Que no lleguen los caminantes. De que no llegue el imperio. Eso mismo. Soy el guardián. El guardián. Hoy traemos entonces un programa de antaño, un programa de retorno a las bases de la mantequilla de Tucanguil. Claro, a los fundamentos. A los fundamentos. Tenemos una sorpresa en el segundo segmento, así que no se nos vayan, porque está fundamentalmente fundamentada esta sorpresa en este capítulo. Entonces, cuéntanos, Alba, ¿qué has visto esta semana? ¿Cuáles son tus locuras? A ver, ¿qué les cuento, mijo? Quería comentarles un poco en la mantequilla una peli que me gustó, que me vi hace poco. La peli, bueno, es dirigida por Luc Besson, director francés, y se intitula Lucy, protagonizada por Scarlett Johansson, ¿no? Esta peli, digamos, ¿te suena, mijo? ¿Has oído tal vez? Claro, yo la he visto, ya me la vi. Yo me la vi en el cine cuando salió Lucy. Ah, ¿te la viste? Eso es bueno, ¿eh? En el cine. Sí, es buena película, es chévere. De ahí salió el meme, ¿qué pasaría si usáramos 100% de nuestro cerebro? Brillante, entonces. Está perfecto, yo no sabía que la habías visto y en el cine, porque yo creo que en el cine debe haber sido tremenda experiencia. ¿La viste en IMAX? Porque en el trailer recomendaban verla en IMAX. No la vi en IMAX, la vi en el cine normal. No soy muy, muy amigo del IMAX. ¿No eres muy amigo del IMAX? No, pagar más porque la pantalla sea un poco más rectangular, nunca me encantó. ¿Sabes qué, mijo? Entonces no creo que Christopher Nolan sería tu amigo, porque él ama el IMAX. Sí, yo soy un tipo clásico, me gusta que el cine tenga su forma, 16 novenos, y que se hagan las cosas como deben ser. Bien está, bien está. Si quieren hacer cosas envolventes, hay cascos de realidad virtual para eso. Y no se preocupen que el aspirín, él en algún momento les dará una gran película con cascos, no era mijo. Hecha integralmente en video 360. Eso va a estar sabroso, eso va a estar sabroso. Sí. Bueno, entonces volviendo a Lucy, ¿no? Qué bueno, entonces aquí nuestro aspirín igual la ha visto. A ver, les cuento un poco de qué va a los que nos escuchan. Lucy nos cuenta la historia de esta joven, una joven mujer que de repente se ve envuelta en un grupo de criminales, de unos narcos asiáticos, y que la usan como mula para transportar una nueva droga. Entonces, ella se ve involucrada en esto sin tener casi relación alguna, Y lo que pasa es que esta droga, que por igual accidente empezará a expandirse en su cuerpo, tiene la capacidad de ir aumentando la capacidad cerebral de alguien, ¿no? Digamos que la peli se basa en partes en datos científicos, ¿no? Que dicen que nosotros en realidad solo usamos el 10% de nuestro cerebro, de nuestra capacidad cerebral. Entonces, la película arranca con esa base, ¿no? Y ella va ganando porcentajes, ¿no? Va desbloqueando zonas del cerebro, capacidades, funciones del cerebro que normalmente no usamos. Entonces, eso es lo que un poco va desarrollando la peli, ¿no? Lo que le sucede a ella cuando está droga. Y de paso, a la par, tenemos un gran personaje que... ¿Quién más podía ser el profesor de universidad que quién, un hijo? ¿Quién más podía interpretar? ¡Morgan Freeman! No, buen podía. Morgan Freeman. Tenía que ser... Yo lo que pensaba era... Tenía que ser o Morgan Freeman o el que hace de Alfred en Batman. Uno de los dos. Punto. Sí, los dos son buena opción. Siempre son profesores de universidad. En algunas de Nolan que sale justamente, creo que es de Michael Caine, creo que es el nombre del actor. Sí, Michael Caine. Él es profesor también. Creo que sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Inception creo que era un profesor de universidad también, psicólogo o algo así. En Interstellar, él era el que llevaba el proyecto este para llegar al espacio y a las estrellas. Entonces, siempre es un personaje así que es sabio. Bueno, ni qué decir de Morgan Freeman. Claro, Morgan Freeman generalmente hace de Dios, así que, ¿qué te diré? Imagínate, Morgan Freeman ha tenido... Y es recurrente, ¿no? Además, bueno, hace el papel de Dios en Almighty, en Bruce Todopoderoso. Y ya también ha tenido Bruce Todopoderoso. Y sí ha tenido más papeles así de sabio, Morgan Freeman. También sí, sí. Ha conducido estos programas cívicos, ¿verdad? Sí, tiene. Morgan Freeman es la voz de oro de América, de Estados Unidos. la voz de la sabiduría. Total. Entonces, bueno, Morgan Freeman en la película es el personaje, es un profesor universitario que justamente ve una escena que él está dando una clase sobre justamente el uso del cerebro, cuánto se utiliza, el porcentaje y los territorios aún inexplorados para el ser humano sobre este gran órgano, ¿no? Gran herramienta que tiene el cerebro. Entonces, él será quien a lo largo de la peli, obviamente llegará el momento en el cual se contactan con Lucy. El encuentro es muy peculiar, ¿no? Lucy ya empieza a desarrollar sus capacidades y solo lo contacta a través de su televisor. Es como que toma posesión del televisor. Va desarrollando capacidades y le empieza a hablar así. Le dice, doctor, he leído su trabajo sobre el cerebro humano. Se leyó cuántos tratados que había hecho en muy poco tiempo, porque ya va desarrollando las capacidades. Y ese es un poco rudimentario, pero va en buen camino. Es un poco rudimentario. Claro, se vuelve básicamente una supercomputadora la Lucy. La Scarlett. Sí. Se vuelve una... Eso, ¿no? Se va volviendo una supercomputadora de la Lucy. Sí, es un buen resumen. Realmente, la premisa de esa película... bueno, también estéticamente es chévere, tiene esas... como esa masa negra envolvente, así, si mal no recuerdo, cosas sí, súper sí. Chéveres, como para mostrar. Pero la premisa es qué pasaría si expandimos nuestro cerebro más allá de lo que lo usamos en general. Entonces... Esa es la idea. Sí, es bastante chévere esa película. Yo sí, uff, me lo hubiera repetido, si no me la tenías de sorpresa. Ah, ve, ya ves. la sorpresa. Y está en Netflix mismo. Deberías repetirte. Claro, sí, creo que me voy a repetir estos días de Netflix. Ya te voy a contar mi semana de locuras cinematográficas. Sí, eso va a estar sabroso. Pero sabes, como dices, eso es lo principal, ¿no? ¿Qué pasaría si vamos? Imagínense que ustedes de repente empiecen a usar el 20%, el 40%, el 60% de su cerebro. De eso va la peli, ¿no? Entonces, lo interesante es ver cómo este personaje va adquiriendo nuevos superpoderes, por así decirlo, nuevas habilidades con las cuales se va a enfrentar a este cartel, ¿no? Ella va a usar justamente estas habilidades, en parte va a desquitarse de estas personas que le involucraron en eso, y ella lo que quiere es poder después transmitir toda esta sabiduría que está adquiriendo sobre la existencia en general, ¿no? Se vuelve a ratos bien filosófica, bien existencial la película. Quiere transmitirla, y por esto obviamente la mejor persona a contactar siempre va a ser Morgan Freeman. Morgan Freeman, sí. Por favor, entonces, si hay alguien que está oyendo este programa y que está desarrollando más las capacidades de su cerebro, nosotros les damos el contacto con Morgan Freeman ya para que... ¡Claro! Le mandamos un inbox ahí al Instagram. Bueno, no sé ni siquiera si tendrá Instagram. Dicen que siempre contesta. Sí. Se demora unas 2-3 horas, dice su página. Está bien. Entonces, bueno, ¿y sí, qué te pareció la película? A ver, a mí en general me gustó. O sea, es de esas pelis que creo que duran más de una hora y media. Pero es agradable cuando ves una peli y no te fijas en la hora, no sientes pasar el tiempo. Eso me pasa a veces más. A veces es como que yo siempre me sé fijar cuando ya está en una hora y digo, bueno, de faltar media hora. Pero esta peli realmente me pasó rápido, quiere decir que me capturó. Se deja ver. Tiene cosas, como leía una reseña y dicen que Luc Besson es bastante arriesgado, ¿no? Porque tiene cosas que se lanza. El mismo tema y mismo las capacidades que va desarrollando cerebralmente, algunas son bastante sorpresivas. Y además leí un comentario que decía, ¿no? Para hacer cine igual Europa Corp, ¿no? Entre un poco en lo que sería el cine europeo, es arriesgado, porque tú en el cine europeo, me corriges tal vez si me equivoco, mijo, pero yo no estoy acostumbrado a que la ciencia ficción esté tan arraigada como, por ejemplo, lo está en el cine gringo. Bueno, en el cine europeo en general no, pero bueno, en Luc Besson en particular sí. O sea, si ves El Quinto Elemento y si ves en general sus películas, no siempre, porque he hecho otras cosas, pero sí tiene un gusto particular por la ciencia ficción Besson. Sí, Besson sí, ¿no? Es que justamente eso decía, ¿no? Que Besson es como que el que un poco trae la ciencia ficción y a veces rompe ciertas ideas que tú tal vez puedes tener sobre el cine en Europa, ¿no? Que, claro. Que bueno, capaz no esté tanto, ¿no? Comparado con otros cines. Entonces, eso era algo simpático, ¿no? Pero de ahí, un punto que yo quería comentarles más sobre la peli y viendo el making of, me parecía interesante, es a nivel actoral, ¿no? Lo que Scarlett Johansson había tenido que hacer. ¿Cómo actoralmente tú trabajas un personaje que va adquiriendo muy rápido, porque es a lo largo de poco tiempo dentro de la ficción, más habilidades de su cerebro, de su cráneo, de sus sesos, ¿no? De sus sesos. De los sesos. Entonces, eso había sido muy interesante en el proceso actoral, ¿no? Tú vas adquiriendo una inteligencia sobrehumana, por así decirlo, una inteligencia que te pone por encima del resto, en lo que es pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente, ¿cómo vas equilibrando eso, ¿no? Porque además del personaje, algo interesante era que a ratos ya... Hay una escena muy interesante, no sé si te acuerdas, que coge y le da un beso al policía y le dice... porque el policía le decía, yo no te sirvo nada, tú eres invencible, así. Ajá. Entonces ella coge y le da un beso y le dice, sí, me sirves. Entonces le servía para acordarse que era humana, ¿no? Que no tenía que olvidarse eso, que no todo era solo un pensamiento lógico. Claro. que tenía que recordar todo lo que comprende el ser humano, que también tiene sentimientos, corazón, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que me gustó bastante ese aspecto, ¿no? O sea, me parece interesante cómo desarrolla, cómo fue trabajando el personaje actualmente, y si bien al final tiene un final que es como que explota la cabeza, ¿no? Es creíble, o sea, en la ficción, en el mundo de la peli, yo me lo creí. De ahí, obviamente, de la base científica pasa a la ciencia ficción. Pero a mí eso, la evolución de la peli, como más el ritmo, las escenas de acción eran muy bien hechas, algunas me recordaron a Matrix, parecía la versión femenina de Neo. Era muy bueno. La escena final de acción, esto que entran a disparar a la universidad, igual me recordaba ciertas escenas de Matrix. Y bueno, es un poco mi hijo. No sé, ¿a ti qué fue lo que más te había capturado de esa peli? Bueno, a mí esa relación entre Morgan Freeman y Scarlett, y bueno, también con el policía, pero más que todo, la relación que se teje entre este universitario que no cree lo que está viendo y Scarlett, que básicamente es como una... Se vuelve casi como un dios omnipresente, así es, medio loco. Sí, era esa relación, era lo más interesante para mí, cómo se buscaban, se dejaban de buscar, el man decía, no, ya no, que no me busques porque esto ya no vale, y después volvían a decir, ya bueno, ven, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Sí. Sí, estaba simpático. Había una buena química entre Morgan Freeman y Scarlett Johansson. Sí. Entonces, bueno, ¿y qué nota le pondrías tú a Lucy así como así? Yo creo que sí le voy a poner un buen 8, que me ha puesto los tiempos. Porque te digo, es una peli que se deja ver. A ratos tiene cosas que, por ejemplo, les un suceso de la peli, ¿no? Ella estaba desarrollando tanto sus capacidades cerebrales que, por una explicación que daba al principio Morgan Freeman, que no la voy a citar porque recuerdo mal, pero ella se empieza a desintegrar. Están ustedes en una escena en un avión, que simplemente, como su cerebro se desarrollaba tan rápido, ella se empieza a desintegrar, sus células se volvían autónomas, y ella se empieza a desintegrar, a despedazarse. Entonces tienen a Scarlett Johansson que va y se mete al baño, se desintegraba más, era impactante la escena, porque se empezaba a deshacer así. Y era como si fuera de cera. Se come más de esta droga y como que todo se pone en su lugar de nuevo. Entonces tienen cosas así bastante que ustedes dirían en la realidad, oigan, no, esto no me lo creo, pero en la peli era creíble. Entonces todo eso me gustó, igual que tengas cosas alucinantes a ratos, pero te lo creyes. Se deja ver, entonces yo le pongo un buen 8 y se lo recomiendo porque está en Netflix, ¿no? Deberían verla. Buenazo. Bueno, yo te cuento, verás, antes de pasar a nuestro segmento sorpresa. Claro, sí. Yo les cuento que esta semana vi una partecita de una película y me dio full ganas de ver. Y bien, encontré que estaba en Netflix. Mira, y la película se llama Agencia Secreta de Control Mágico. A ver, y el título es simpático porque está larguito. Agencia Secreta de Control Mágico. ¿Qué tal? Te leo el resumen ahí de Netflix para no decir demasiado. Yo vi una escena que era sobre el final y, o sea, me pareció así de la nada la escena. Ajá. Y dije, qué chévere, ¿qué película será? Y me puse a buscar y dije, ya, me la voy a ver. Es una película de animación reciente, del 2021, o sea, de este año. Y el resumen sería este. Hansel y Gretel, del famoso cuento para niños, ahora son agentes secretos que deben usar la magia, el ingenio y el trabajo en equipo para encontrar un rey desaparecido. Básicamente es un Hansel y Gretel 2. Ah, y eso está bueno. Claro, es una película de animación. ¿Cómo? No entendí, ¿para qué tienen que usar el ingenio Hansel y Gretel? O sea, pasa que alguien secuestró al rey de todo este mundo mágico y ellos son agentes secretos que básicamente son, son 007 en dos hermanos, básicamente. Tienen que ir a... Es como el agente Cody Banks, que era con el actor de Malcolm. Ah, y él hizo de actor, creo. No estoy seguro. Con Frankie Muniz. Pero eso era como con personas. Esto es de animación y es como un mundo mágico donde pasan cosas. Yo creo que es una chévere película actual para ver, para los mantecos más reproductivos que pueden tener hijos por ahí, jovencitos. Pueden verse, creo que es una película con lo que hablamos mucho aquí, ¿no? Con la doble lectura, tanto para adultos como para jóvenes, entonces se pueden ver cosas chéveres. Entonces, diría yo que vale la pena verla. Recién, ayer me recomendaron una película que me intrigó, que está en mi lista para ver. Que se llama en español y está en Netflix, Vidas Separadas. Que es la historia de tres adolescentes que descubren que son trillizos, pero no lo sabían. Ah, descubren que son. O sea, pero los manes, o sea, les separaron, y es una historia real, ¿eh? Es un documental. Los separaron al nacer, y los tres como que se... les mandaron a familias diferentes, les adoptaron en tres lugares diferentes. Y de repente, como que se enteran que el otro existe, como que por coincidencias de la vida. No. Y descubren, creo que son dos, es como que, tengo un gemelo, y de repente, no, somos tres. Eso me gusta. Y es un documental, lo que me quedé en shock de que la gente haga ese tipo de experiencias raras. ¿Es documental? Claro, es documental. O sea, en la vida real. Es en la vida real, todo es en la vida real. Y me pareció súper turbio, pero bueno. Era como un experimento, no sé, era como un experimento de... para ver la influencia, porque son tres personas que básicamente son iguales, pero para ver cómo avanzan ellos socialmente y como persona en ámbitos diferentes, económicos básicamente y sociales, siendo ellos, o sea, qué tanto viene del ADN y qué tanto viene de la experiencia de vida. Eso está interesante, eso está simpático. Claro, sonaba interesante, eso me recomendaron ayer y ya vamos a estar viendo. Eso en el tema de películas. Chuta, y mijo, antes de... Pero tú, ¿qué querías? O sea, digamos, de repente se te aparece un mellizo así. Y de repente se te aparece el trillizo. ¿Qué haces? Es una gran pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Le digo, ¡nah! ¿Viste quién es? O sea, ¿dónde está la cámara escondida? Claro, ¿de qué universo de Rick and Morty te conoces? Exacto, ¿de qué multiverso vienes? ¿Ah? Yo soy del C-137, ¿y tú? Claro, capaz es un mismo aspirín, pero no de otro universo. Dale, ahora que mencionas Rick and Morty, uy, está chéverazo Rick and Morty. Estamos hasta esta semana en el quinto capítulo, la quinta temporada, y ¿ya te viste alguno de los capítulos, Salita? Sabes que no, mijo, te fallé. Está muy bueno. El primer capítulo con el Mr. Nimbus. Claro, sí. Comentamos Mr. Nimbus. Entonces hay bastante que ver estos días. La verdad, ahora se viene el segmento favorito. Ya se nos viene. ¿Cómo dice? El segmento, como dice, después de estos mensajes, Pedro. Ya venimos con el segmento favorito. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. ¡Wow! Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta después de los publicitarios para el segmento... Y esto nunca lo hemos dicho en Zoom. El segmento FA. FA. FA. FA. FA. Segmento FA. FA. FA. FA. FA. FA. Favorito. FA. FA. FA. Volvió el segmento favorito. Volvió. El segmento favorito. Segmento sobre las series. ¿Qué? Segmento sobre la serie. Está de vuelta. Está de vuelta el segmento favorito sobre las series. Ya nos estamos adentrando un poquito cuando mencionábamos a Rick and Morty. Pero sí, esta semana alguna serie chévere. Y claro, para quienes escuchan el programa hace años, habrán oído que menciono a mi novia de vez en cuando. Ella tiene acceso a HBO Max. Mira tú, ni siquiera HBO, HBO Max. HBO Max, cualquiera tiene HBO, pero ¿quién tiene HBO Max? Eso ya es secreto. Ni pocos ni ningunos. Ni siquiera el mismo locutor de la mantequilla, la novia del locutor de la mantequilla. Aquí donde nos ven, entonces ahí nos trifulcamos y vemos. En este caso, esta semana vimos, bueno, en HBO Max, cabe recalcar que es la plataforma legal de streaming para ver Rick and Morty. Ahí es donde sale Rick and Morty. ¿No estaba en Netflix Rick and Morty? Sí, o sea, están las dos, pero a la media hora de que sale el programa en Adult Swim, en la televisión y en internet, está subido a HBO Max. En cambio, Netflix se sube la temporada al final de cada temporada, o sea, para ver el episodio en vivo, básicamente, cuando sale en HBO Max. Entonces... Ay. En este lugar pude ver series nuevas, de expandir mi mente como Lucy. ¿Ve? Total. Y esta semana vimos The Flight Attendant, una serie así como de suspenso, drama, chévere, filmada de una manera full peculiar. Tiene como... Me recordaba a ratos a Los Poco Afortunados de Enrique Stabrón, que vino aquí al programa, el director argentino. Como que con unos enfoques de cámara así, tipo le veías a la actriz principal así. Así bien cerquita, bien cerquita, un plano bien cercano, y la mano así como colapsada. Y claro, es la historia, te voy a resumir, digamos, toda la historia se entiende en el primer capítulo. Primero, la actriz principal no es otra que Kaylee Cuoco. ¿Sabes quién es Kaylee Cuoco? ¿Sabes que no, hijo? Me suena a apellido italiano, es Cuoco. Kaylee Cuoco, no, Kaylee Cuoco es conocida mundialmente porque es la actriz que tiene el rol de Penny en The Big Bang Theory. Ya ubico. Uh-huh. Esa actriz encontró finalmente, después de Big Bang Theory, otro rol en otra serie que había estado un poco estancada, porque siempre como están esas series largas, el efecto Harry Potter, como me gusta decirle. Ya solo está tan claro. El efecto Harry Potter. Entonces, claro, salen de Flight Attendant, es la historia de esta azafata de una aerolínea que atiende pasajeros. Y claro, le encanta la fiesta, le encanta todo, es una borracha, o sea, le encanta la vida alegre. Y pasa que se encuentra con un pasajero, se gusta, el pasajero le da el número en un vuelo a Bangkok, en Tailandia, y le invita a comer y pasa lo que pasa, y tienen un amorío fugaz, y en la mañana se levanta con resaca y encuentra a su amorío fugaz asesinado a su lado. Oh, no me esperaba ese giro yo. Claro, nadie se lo esperaba. Y dije, esta serie va a estar chévere, van a pasar cosas chéveres, va a ir de farra, va a estar historia de drogas, y historia de tragos y cosas. No, de repente aparece muerto. Y perdón por spoilearle los primeros 20 minutos. Y claro, y de ahí, toda la serie que parece que iba a ser como que sobre esta chica que salía y que vivía la vida, de repente se cambia totalmente a ser sobre el asesinato de este man. Ah, esos son simpáticos, cuando en una serie te engañan, ¿no? Parece claro, te engañan totalmente, cuando... No. Claro, te hacen te viran la tortilla y te dicen, bueno, la serie sobre el asesinato y también sobre la psicología y sobre el trauma de esta chica que, digamos, amanece al lado de un cadáver, se quedó traumada la pobre. Chuta, y muestran, o sea... tenía algún, era por bala, ¿cómo se? Le cortaron el cuello, así, ensangrentada, así, de hecho, pedazos la cama, o sea, era terrible. O sea, tenías tu nivel de, hay un poco de sábana en mi sangre. Hay un poco de sábana en tu cadáver asesinado. Sí, sí, sí, entonces... bueno, no diré más porque tiene sus cosas chéveres, tiene sus pequeños spins que van bien. Son solo 8 capítulos, si no estoy mal, cada capítulo es como de 45, tal vez de una hora. De buen ciclo de una hora. Una serie corta, me atrevo a pensar, aquí mi novia aquí presente discrepa, ¿tú crees que hay segunda temporada? Sí, ella cree que hay segunda temporada. Yo creo que cerraron todos los huecos que abrieron en la primera temporada. Ah, se cierra, no queda en veremos. Claro, o sea, para mí nada quedó en veremos. O sea, podrían, hay cosas, hay elementos como para hacer una segunda temporada, hay que reconocer, pero son el tipo de elementos que para mí en una segunda temporada estaría mal. La serie está muy bien en una, tiene un inicio y un final. Entonces, o sea, como que... No, sí, o sea, no te voy a contar el final, pero la verdad es que no me interesa ver qué pasa después, como ya todo el tema del asesinato, que es como el central, se cerró. Ya sabemos quién fue, cómo fue, por qué, todo, o sea, todo cerrado. Es para la gente que le gusta ver series donde hay un inicio y un final y no hay finales abiertos, es perfecto. Yo odio cuando te dicen, ay, imagínate el final, ¿sabes? ¿Por qué tienes una cámara? Hazme el final, dime, cuéntame. Tú debes realizarlo. Exacto, o sea, ¿por qué quieren que me imagine yo el final? ¿Acaso yo hago las películas? Claro. Pero suena la... Sí, en especial sí. Estuvo bastante chévere, la disfrutamos. Lo vimos como en 2-3 días toda la serie, porque como digo, es corta. Sí la podría recomendar para la mantequilla, para nuestros amantes del cine de los Max. Y bueno, esto no va tanto con el segmento favorito, pero también puede ser porque también en la mantequilla no solo me gustan las series, sino que tengo un favoritismo hacia los clásicos. Y esta semana tuve el orgullo, tuve el gusto, tuve la bendición de repetirme en compañía de mi novia, quien no había visto. Le pude enseñar una película tremendamente aclamada, que yo, para mí, está en el top 10 de las mejores películas que he visto. Atrápame si puedes. ¿Has visto Salvatore? Con Tom Hanks. Claro, con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. No puede faltar el gran Leo como protagonistas, pero también hay algunos actores y actrices de calibre jóvenes en ese momento. Bueno, no es este puerto, ¿no? Porque ahí está Tom Hanks que va al aeropuerto y se duerme ahí. No, o sea, la que Tom Hanks está en el aeropuerto y se duerme ahí es El Terminal, se llama. El Terminal es de Spielberg también, y Atrápame si puedes, de Spielberg. ¿Nunca te has visto Salva, Atrápame si puedes? No, sabes que creo algún rato mi mamá la vio y me la aconsejó, pero... Tienes que entrar a Netflix. Apenas acabe este programa. No almuerzas, no cenas, no desayunas. Nada. No ingieres ninguna comida porque tienes que ver esto con el estómago vacío. ¿Ya? Mentira. Haz lo que quieras. Pero... pero mira, atrápame si puedes... Chéveras, es una historia real, es basada en una historia real de Frank William Abagnale Jr., que básicamente, te cuento el resumen, es la historia de un estafador, protagonizado por Leonardo DiCaprio. Es un estafador que se escapa de su casa a los 17 años, a los 16 de hecho, y decide como... Y el papá medio que me enseñó cómo es la vida de rufián, digamos, de con man, de estafador, de jugársela un poco a los más inocentes, ¿no? De zaperoco. Claro, o sea, de mañoso, de sapo. el término científico y correcto sería de sapo. Ese es el término científico. Leonardo DiCaprio se dedica... se escapa de la casa cuando se ve confrontado a una elección familiar terrible. Agarra y, claro, de ahí vas entendiendo a dónde va el personaje y por qué hace las cosas. Y se dedica... está buscando qué hacer de su vida, ¿no? O sea, como que se escapa y no sabe qué hacer. Y primero quiere como falsificar cheques, pero no le va muy bien. Porque o sea, es un hombre haciendo cosas. Y de repente se da cuenta de que puede sapearse a todo el mundo fingiendo ser un piloto de aerolínea. Ah, ya. Yeah. Entonces el man básicamente se manda a hacer un uniforme, se consigue un uniforme de verdad, de piloto. Y con ese uniforme va delante de los counters de las aerolíneas y dice como que, ah, sí, yo soy el sobrecargo, yo soy el pasajero que... Como que yo soy copiloto en Pan American Airlines y vas a sentarte enfrente de alguna aerolínea española, por ejemplo, y dice, ¿saben que yo tengo un vuelo de acá a acá? Entonces, para que me den llevando. Y el man se viaja a todo lado gratis. Y les come el coco así, o sea. Y les come el coco de a poquito. Y claro, y el man va desarrollando eso y de repente se da cuenta que a los pilotos les pagan con... Y esa escena es hermosa, te encanta, te van a cagar de eso. Porque a los pilotos les pagan con cheques propiamente de los hechos por la aerolínea que les paga, ¿no? Entonces él compra un montón de avioncitos. Tipo, ¿has visto los aviones que te venden en cualquier vuelo? ¿De juguete? Los aviones de juguete. Ya. Yeah. En los aviones de juguete hay un sticker con la marca del avión, siempre. Ya. La aerolínea. Ya veo. Entonces, el man llena la bañera de agua caliente, mete el sticker ahí y después le saca con una pincita y lo pega sobre el cheque. Y el cheque deja de ser un papel normal, un cheque, y se vuelve un cheque oficial de la aerolínea. Así. Hermoso. No. Y el man va y cobra los cheques porque hay un sistema todo de que... claro, tú vas, cobras el cheque, pero el cheque no llega a destino del banco. Yo como 2 semanas después. Ajá. El man pasa moviéndose ahí y sacando plata. Es súper chévere y en cierto punto ya le van a cachar, se aburre un poco igual de esa vida de escapar. Y dice, no, ahora quiero ser doctor. Ah, simplemente. ¿Qué es esto? Bueno, o sea, es un cargo porque se enamora de una enfermera que trabaja en un hospital y el man... En ese punto seguía siendo piloto. Y le dice, ¿no buscan trabajo aquí? Y la man, ¿serás doctor? Y el man, ¡obvio! Se falsifica un título. También. Se falsifica un título de Harvard, de doctor, de especialista en pediatría, todo. Y va, y en el hospital se lo creen todo. Y dicen, claro, toma el turno nocturno, ya. Y el man encantado. O sea, es un man, un genio. No te cuento a dónde va todo, porque ya, para que te veas. Pero atrápame si puedes. Está genial. Claro, y al mismo tiempo tienes Tom Hanks, que es un agente del FBI que investiga los fraudes bancarios. Yeah. Y ve este man que anda haciendo, y sabe que alguien lo está haciendo, porque al final los cheques son rechazados y todo pasa, pero ya no le pueden coger. Y Tom Hanks le pasa persiguiendo, por eso se llama Atrápame si puedes. Tom Hanks le persigue. Y se va moviendo por claro, todo lado, ¿no? Es que inicialmente se mueve por Estados Unidos en general y finalmente acaba su trayecto en Francia. Ese. Ahí donde lo ves. Pero, y esto me dices que era historia real, o sea, qué ingenioso para poder engañar así. Es una historia real, es un man que ya vas a ver. Mírate la película y me comentas la semana que viene qué te pareció. Sí, ya. ¿Sabes qué? Sobre todo que se vuelva doctor, me parece. Es hermosa, y una escena, o sea, no te voy a spoilear más, pero el man dice doctor y después le ves, hay una escena cortita del man sentado mirando House, una serie de doctores de la época, ¿no? De los 60. Y claro, el doctor dice, tenemos que hacer esto. Y le dice al otro, ¿usted concurre? Y el otro, sí, concurro. Entonces, después llega al hospital un guambra que se cayó en la bicicleta, roto la pierna, y le ve al... Y el man era el jefe, era el doctor, era como... Sí. se presentó como el Mac Doctor que trabaja y le dieron jefe de guardia. Entonces agarra a los residentes, que son los de abajo, los internos, y le dice, ¿usted concurre? Y el otro no sabía con qué está concurriendo, con qué está de acuerdo, básicamente, y no sabe, y como que, ¿pero concurre o no? Como que agarrando las mismas frases, todo igualito al del este. Yeah. Y el man pasa un tiempo siendo un falso doctor y a punto de series. Yo podría ser un falso doctor tranquilamente con lo que aprendí mirando House. Cierto. Así, o así. Un abogado fake, habiendo visto Suits. Habiendo si visto Suits. Si Michael Ross lo hizo mismo. Exacto. ¿Quién sabe? Eso mismo. Así que eso es lo le veo bien a Leonardo DiCaprio en ese papel, creo que le van bien a él. Sí, papeles. El rol le va súper bien, sí, yeah. Sí, está muy bien. Era jovencitos. Ah, era más joven él. Claro, es una película bastante vieja, creo que es del 98, tal vez. Ah. Sí, estos sí, papeles sí. Así bizarros o medio zaperocos, me hiciste acordar igual cuando hacía el lobo de Wall Street, ¿no? Porque ahí en un cierto rato ya incurre a estafar y todo, y se le daba muy bien hacer papel este de súper avaro, ¿no? Que quería más, así más. Sí, sí, sí. Era, se le daba súper bien así establecerlo. Así mismo, amigo. No, sí, sí. A la lado de Gabriel le sienta muy bien. ¿Sabes qué? De hecho, ¿sabes qué? Vamos a cerrar el programa de hoy con la banda sonora, porque es muy buena la banda sonora de Atrápame si puedes. Oye, y hablando de, mientras les preparamos la banda, hablando de DiCaprio, ¿sabes cuál será el próximo proyecto que saldrá de él? Yo me estaba viendo. Ahí sí no sé, es una buena pregunta. No. Del buen Leo, porque, bueno, yo creo que la última que vi fue, era hace una vez en Hollywood, que fue brillante la actuación ahí. Entonces habrá que ver, ¿no? Porque siempre es digno de verse en tu canal. Yo creo que la que más prefiero ver es cuando tuvo aquel encuentro amigable con ese oso. Esa me gusta mucho. The Revenant. ¿Qué tema? The Revenant. Y para ir cerrando, Salita, para dejarles con esta banda sonora, quiero que adivines, apunte de tu ingenio e intelecto e historia del cine y de los snacks, ¿cuál es? ¿Quién realizó la banda sonora de este asunto? ¿Quién realizó la banda sonora? A ver, tengo un chance nomás. Sí, o sea, si digo que la película la hizo Spielberg, tú me dices la banda sonora es de... Ah. ¿Sabes qué? Creo saber quién es, pero no me viene. Casi digo Hans Zimmer, pero... No. Es casi, eso casi. Dijimos si hablamos de este. Sí, hemos especial. Hablado mucho. ¿Te doy una pista? Una pista es el mismo director de la música de Star Wars. Sí, es que no me viene el nombre. El buen John Williams. John Williams, eso. Así mismo, no, salí. Mi memoria me ha fallado. Sabía que eres ese chopper. Así que sí, estamos llegando al final de este corto pero eficiente capítulo de La Mantequilla, para dejarles con una bandita sonora al final, que es bien cheveruca. Oye, entonces la peli la dirigió Spielberg, esta. Claro, Atrápame si puedes, es dirigida por Spielberg. Ahí no hay dinosaurios. Tal vez deberían. Deberían que hacer un... La película, un ay, perdón, es del 2002, pero ya tiene casi 20 años, ¿no? Pensé que era del 98, pero es del 2002. Eso está interesante. Ay, hablando de... Les dejo un dato curioso antes de que se cierre el programa. Se cumplieron, hijo, y esto, bueno, más respecto a los aniversarios de película, se cumplen 90 años del estreno de Frankenstein, ¿sabías? Ah, ve, no sabía. Y esa peli, bueno, o sea, película legendaria, el datazo les dejo ahí para quienes estén pensando en realizar una peli ahorita, Se hizo con un presupuesto de $250,000 y recaudó más de 25 millones. Ahí está. Tienen un buen guión, algo bien pensado y pueden conseguir plata para hacerse la mega productora y cuántas películas. Total, total. Entonces, con ese datillo yo les dejo que lo encuentren en arroba la mantequilla de Tucanguil. Con adivinanzas. Exactamente, con adivinanzas y cosas chéveres. Les voy a hacer una pequeña así panorama de la filmografía rápidamente de Spielberg para que entiendan el tipejo que es. O sea, ¿cada cuánto salgo tú de una película de Tarantino? ¿Cada 3, 5 años sale una película de Tarantino? Sí, él en promedio, al menos unos 4 años sabe ver entre peli y peli, si es que no se demora más. Así mismo. Bueno, te cuento que, por ejemplo, Spielberg es productor de Volver al Futuro. Ah, ve tú. Entre otras, ¿no? Entonces, en 1985 dirigió y produjo El Color Púrpura, produjo Volver al Futuro, produjo The Goonies y produjo El Secreto de la Pirámide. O sea, produjo 4 películas, dirigió una solo en 1985. Te doy otro ejemplo. Y produjo y dirigió en el mismo año, en el 93, Jurassic Park y La Lista de Schindler. ¿En el mismo año esas dos? En el mismo año, en el 93, papá, el man no pierde tiempo. Pero no es casado ni nada. Tiene 6 hijos, es lo que sé. Oye, entonces... Aquí tengo. Estuvo casado del 85 al 89, en el 91 volvió a casarse. No pierde el tiempo. Con la actriz Kate Capshaw, a quien conoció durante las audiciones para la película Indiana Jones y and the Temple of Doom. Yeah. Ah, esa es buena. Es cuando van a ver esta... La copa, ¿no? Sí, esa misma es. Esa es buena, esa me gusta. Sí, que hacen ese puente que tenía que cruzar con fe, algo así. Con fe. Total, ya ha ganado 1, 2, 3, 4 Óscares y ha sido nominado a una infinidad de Óscares. Ahí donde lo ves. Es que, bueno, es por algo es cuando se de Spielberg. Y yo la que recuerdo una que es, bueno, más reciente, no tanto, hace unos 10 años. ¿Viste War Horse, Caballo de Guerra? Sí, también es chévere. Ese es brillante, una linda peli. Total, bueno, hizo la película Múnich en el 2006 sobre los Juegos Olímpicos de Múnich, que son en los 40 y algo. Múnich, esa es otra, sí. Sí. Ha hecho una infinidad de cosas bien chéveres. ¿Qué no ha hecho esa? Así que bueno, con una banda sonora de una de sus películas nos despedimos. Me parece. Mejor forma no hay. Mejor forma no hay. Con esto nos despedimos. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil. Recuerden escucharnos todos los jueves a las 19 horas a través de 940 AM en Radio Casa de la Cultura. También pueden escucharnos en radiocc.com o a través de nuestro Facebook Live arroba La Mantequilla de Tucanguil. Esto fue La Mantequilla con Salvatore Delpi y Asperado, quien les habla. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto. Y nos vamos con una musiquita, obviamente. Fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!